Muy buenos días, tardes o noches. Somos Ágora Sol Radio. Cuando hubo que salir a las plazas, salimos con la radio. Cuando hay que quedarse en casa, nos quedamos, pero también con la radio. Bienvenidos a las Cápsulas Víricas, una serie de programas desde el confinamiento. En estos tiempos extraños que nos está tocando vivir, hemos creído que la radio es más útil que nunca y aquí estamos. Esta es nuestra humilde contribución a pasar el confinamiento lo mejor posible. Algunas de las voces de Ágora Sol Radio y de colectivos próximos nos hemos unido para crear, desde un estudio improvisado y por supuesto, desde nuestras casas, esta serie de programas desde el confinamiento, porque en Ágora Sol Radio estamos abiertos por cuarentena. No queremos comenzar sin enviar un abrazo enorme a nuestras emisoras hermanas Radio Cra, Radio Bronca, Radio Almaina, Radio Vallecas y Radio Clara. En todas ellas podéis escuchar nuestras cápsulas víricas, además de nuestra web, en la sección de podcast y en nuestros canales de iVoox y Spotify. Aquí comienzan las cápsulas víricas. Felicidad. Ágora Sol. Ágora Sol. Asambleario. Ágora Sol. Ágora Sol. Perfecto. Ágora Sol. Ágora Sol. Seguimos en estas cápsulas víricas y vamos con otro de los grandes compadres caninos. Mi querido Juanfran, un asiduo de las píldoras de estas cápsulas víricas. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Qué tal? Buenas tardes, Elros. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la quinta semana ya? Pues como la primera y como la tercera, sí, la segunda, ¿no? Y la cuarta, sí, igual. Nuestra vida no varía. Y lo que nos queda, ¿verdad, querido? Verdad. Y lo que nos verdad, queda. Verdad. Bueno, más cabreado ya. Sí, ya va, pero ya bueno, va, sí. Ya como broma está empezando a ser un poquito pesada, ¿no? Sí. Sí. Porque se notan las píldoras, además, que cada vez somos más pesados y más broncas, y estamos más cabreados. Estaba notando, las primeras píldoras eran de, hey, buen rollo, vamos a hacer cositas. Sí, es verdad, es verdad. Venga, paz y amor, venga, aguantemos la cuarentena. Sí. Ahora ya es como, claro, nos están tocando las narices. Sí. Bueno, Juanfran, ¿qué nos traes esta semana? Pues voy a seguir un poco con algo parecido, voy a continuar el hilo de mi anterior cápsula, uh-huh. Que también hablamos de... aproveché todo lo que... no sé si la recordáis, era sobre las apps del coronavirus, uh-huh. Privacidad, etcétera. Sí. También utilizamos parte de ese material en el último Barrio Canino. Sí. Que, bueno, cuando salga esta cápsula, sí, cuando salga esta cápsula ya estará publicado, ajá. Que es de sobre control social, y entonces pues también aprovechamos también un poco de esto. Pues eso, es básicamente voy a seguir un poco hablando cómo se están pues controlando, haciendo medidas de control social pues por la vía tecnológica, ¿no? Porque eso es algo que también nos ha traído este coronavirus, ¿verdad, Juanfran? Un recorte que si bien, bueno, pues era hasta cierto punto aceptable, pero también está trayendo una deriva importante dentro del control social, ¿no? Sí, exacto, que es a lo que quiero ir. Pues este control social acaba llevando a una deriva totalitaria. Yo creo que ambas cosas juntas a la vez pues son una combinación fatal, uh-huh. Para las libertades, sobre todo. Bueno, pues como ya sabemos que en épocas de crisis la ciudadanía pues somos más proclives siempre a aceptar medidas de control social que normalmente no aceptaríamos, ¿no? Esto es lo que mencionaba Naomi Klein en su famoso La Doctrina del Shock. Uh-huh. Y el caso es que estas medidas que se están adoptando, el confinamiento, el estado de alarma, hoy las vemos como algo aceptable para acabar con un riesgo real y tangible que estamos viendo, ¿no? Porque hay veces que te venden quimeras de no, que si es el terrorismo, que si es la ciberseguridad, que si es no sé qué, que son cosas que dices, no están exagerando un poquito. Uh-huh. Pues hoy tenemos delante de nuestros ojos una amenaza que es real, que estamos viendo todos, y todo el mundo conoce a alguien, y si no conoce a alguien que conoce a alguien, pues que tiene a alguien en el hospital, alguien que ha fallecido, etcétera. Entonces, pues como esto lo estamos viendo, pues estamos tragando con estas medidas de control. Ajá. Quiero decir también que muchas de estas medidas, estado de alarma, confinamiento, la separación física, pues son desgraciadamente necesarias para hacer frente a la pandemia. Pero el problema es qué va a ocurrir con algunas de estas medidas cuando la crisis esté superada. Uh-huh. No estoy hablando del estado de alarma o el confinamiento, sino si vamos a ir camino hacia un mayor control social o hacia una mayor solidaridad. Uh-huh. Grupal, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a mantener algunas de estas medidas, y ya decía en mi anterior cápsula que los gobiernos y los estados son bastante reacios a dar marcha atrás en medidas represivas. Y además teniendo en cuenta que esto va para largo, sí. Porque no estoy hablando solo del brote actual, ¿no? Que puede acabar dentro de un mes o dos meses. Y lo dicen todos los epidemiólogos. Esto no va a acabar con este brote. El virus sigue ahí. Va a haber nuevas oleadas, que pueden ser este invierno, puede ser la primavera que viene, o si nos las relajamos con las medidas impuestas, puede ser este mismo verano, ¿no? Que a la vuelta de las vacaciones, si es que las tenemos, vuelva a haber un rebrote. Por cierto, hoy que lo estamos grabando, mañana, el gobierno ya ha abierto la mano en cuanto a las... En cuanto a la vuelta al la trabajo, actividad económica, ¿sí? No esencial. Sí. Personalmente, yo creo que es una cagada y creo que detrás de esto está la indudable presión del capital financiero, ¿no? Uh-huh. Entonces, conviene que la economía siga y que, bueno, que ya veremos que, si tenemos repuntes o no. Ojalá no, pero puede darnos un repunte. Uh-huh. A esto sumamos además que no hay una vacuna. Y hasta el año que viene, siendo muy optimistas, no la va a haber. Pues lo que tenemos, todo esto sumado, es que el control mediante el control de la enfermedad en estos nuevos brotes va a ser de nuevo con la imposición de medidas restrictivas, ¿no? Va a ser de nuevo necesario. Es decir, vamos a estar con un estado de alarma que se va a prolongar mucho tiempo, que va a ser de manera intermitente o no, eso ya lo veremos. Pero puede que en invierno, si tenemos otro brote y se vuelve a descontrolar, volvamos a lo mismo. Estado de alarma, confinamiento, etcétera, etcétera. ¿Habrá estados y gobiernos que se van a aprovechar de esta situación? O otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo van a responder las grandes empresas, fondos de inversión, es decir, el poder económico? ¿Cómo van a responder a esto? Uh-huh. Pues traigo un par de historias y acusando un poco de cherry picking, pero vengo con dos noticias que leídas juntas pues dan un poco de miedo, ¿no? Uh-huh. La primera tiene que ver con un Estado miembro de la Unión Europea como es Hungría. En Hungría están con un estado de alarma sin fecha límite y con un presidente del gobierno gobernando por decreto. Todo esto aprobado en el Parlamento de Hungría. Puede parecer muy flipante, pero gracias a la mayoría absoluta, el Fidesz, que es el partido que gobierna en Hungría, es un partido de derecha nacionalista bastante conservador, que está afiliado, pertenece al Grupo Popular Europeo, pues el Parlamento, controlado por el Fidesz, ha otorgado poderes al primer ministro, su nombre es Viktor Orbán, para gobernar por decreto ley. Esto es, se puede legislar sin pasar por el debido control parlamentario. En la ley que pasaron introducía además penas de cárcel para quienes distribuyan información engañosa o fake news que hagan más difícil el control gubernamental, de la crisis. Me acuerdo en la primera cápsula, además, que hablaba sobre el problema de los bulos y las fake news. Mm-hmm, fake news. ¿No? Sí. El control de esta información falsa es algo en lo que a priori estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo. Y cuando esto está en manos de un gobierno que tiende, tan claramente hacia el totalitarismo, nos tenemos que preguntar, ¿qué es información engañosa? ¿Qué considerará este gobierno información engañosa? Una crítica, aunque sea pertinente a la autoridad, puede convertirse en algo que dificulte el control de la crisis. ¿Serán punibles estas críticas al gobierno con penas de prisión? Podrían serlo, habrá que ver. Y hay que poner todo esto, además, en el contexto de una Europa que está tendiendo hacia la derechización, ¿no? Las tres horas de extrema derecha es ya una realidad en esta Europa. Están en Austria, están en Francia, están en España, están en Hungría, están en todos lados ya con grupos parlamentarios bastante potentes. Mucha gente nos ha acusado a la gente de la izquierda de agitar precisamente esto, el fantasma del fascismo de forma populista, ¿no? Como que exagerados sois, esto no va a ocurrir. Pero lo cierto es que Fidesz, este partido, ha sido acusado desde que llegó al poder en 2010, llevan ininterrumpidamente desde 2010, de llevar a Hungría cada vez más hacia un régimen autocrático y totalitario. Esto lo dice el propio Parlamento Europeo. No lo estoy diciendo yo, ni lo dice Pablo Iglesias. Uh-huh. Esto lo dice el Parlamento Europeo. En septiembre de 2018, el propio Parlamento Europeo aprobó un informe en el que se pedía la retirada del derecho a voto a Hungría. O sea, la cosa es seria y es bastante fuerte. Sí, sí. Y una cosa interesante, además, es que este informe fue sacado adelante con los votos a favor del propio Partido Popular Europeo, del Grupo Popular Europeo, que es el grupo al que pertenece el Fidesz. Uh-huh. Es decir, su propio grupo parlamentario dice, estos tíos son un peligro. Bueno, ya como curiosidad, se salió aprobada este informe, esta resolución, con la mayoría de los grupos del Grupo Popular, pero los eurodiputados españoles del PP que estaban en este grupo votaron en contra del informe. Ajá. ¿No? Y es que Pablo Casado ha sido siempre un gran defensor tanto de Víctor Orbán como del partido Fidesz. Así que vemos como un país de la Unión Europea, miembro de pleno derecho, está tendiendo hacia el totalitarismo, y eso lo dice el propio Parlamento Europeo. Ajá. ¿Vale? La segunda noticia que os quería comentar, o sea, eso lo dejamos ahí en mente de momento. La segunda, y os voy a leer un titular de prensa que leímos justo después de terminar el programa, el último Barrio Canino, que iba sobre control social. Uh-huh. Me acuerdo que me mandó Juanca este titular, dice, mira, de esto has hablado hoy y si lo llegamos a leer lo habríamos metido en el programa, así que lo meto ya aquí. El titular es, sí, hay que aprovechar, claro. Es del País y dice, Apple y Google se alían para facilitar que las apps para rastrear el coronavirus estén en todos los móviles. Entonces, ¿qué tenemos? A los dos gigantes tecnológicos, Apple y Google, que están trabajando conjuntamente en un proyecto para usar los datos de movilidad de las personas en la lucha contra el COVID-19. La idea es recolectar todos estos datos y ponerlos a la disposición de las autoridades sanitarias. ¿Qué datos? Los datos de movilidad y de contactos entre individuos que permitan hacer un mejor seguimiento y predicciones de posibles focos de infección. ¿Esto cómo sería? Pues que a través del Bluetooth realizan un seguimiento de la persona que tiene ese teléfono en concreto, con qué otros teléfonos entran en contacto dentro del límite del Bluetooth, a través de tu vida diaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, un día de tu vida, esta aplicación va registrando, se ha acercado a este teléfono de aquí, a este teléfono de aquí. Con este teléfono ha estado 5 minutos hablando. Con este otro teléfono también se ha acercado. Con este también, y con este, y con este, y con este. Es decir, ya tienen un mapa de tu interacción social en un día. O sea, esto me parece muy heavy. Es muy controlar. Serio. Es muy serio. Con quién se está reuniendo. Supuesto que ellos dicen que todo esto va a ser anónimo, pero ahí ya entran dudas razonables. Claro. ¿Cómo se recopila esta información? Pues ellos lo que proponen es que utilizando las propias apps gubernamentales y oficiales de las autoridades competentes, ¿no? De las que ya hablé en la anterior cápsula. Uh-huh. Para ello ofrecen a los gobiernos que estas apps, además, para facilitar la intrusión, por decirlo así, y que haya más teléfonos con las apps y esté todo más controlado, pues que estas se instalen por defecto cuando actualices tu sistema operativo. ¿Qué sistemas son? Pues el Android de Google y el iOS de Apple, que son los que están en la práctica totalidad de los smartphones en el mundo. Es decir, tú actualizas tu versión de Android y ¡pim!, te aparece una aplicación nueva, que es la aplicación, en este caso sería la del gobierno de España. Uh-huh. Vamos a tener la aplicación ahí. Ellos dicen que para facilitar que la gente no instale aplicaciones sospechosas u otras aplicaciones que no sean las oficiales. Luego ya tenemos a los gigantes de Apple y Google ayudando a los gobiernos a que la gente tenga estas aplicaciones. Esto en el caso de España no son muy intrusivas, pero en el caso de Corea del Sur o de China son tremendamente intrusivas. Igual que nos van a ayudar a nosotros, a ayudar, entre comillas, van a ayudar a otros países con las apps que ellos desarrollen. Sí. Y para esto lo que están haciendo conjuntamente es que es una cosa que recalcan mucho, porque es como son dos enemigos tecnológicos, es como si Superman y Lex Luthor, ¿no?, se aliasen para luchar contra un enemigo común. Pues ellas lo que están haciendo es una forma para hacer la comunicación entre los dos sistemas operativos, que ahí es donde está la barrera, de forma más eficiente. Todo esto en teoría va a ser voluntario, ¿no? Tú tienes que igualmente, aunque la app te la metan en el teléfono, tienes que activarla, tienes que registrarle y tienes que darle los permisos. Bueno, sí. Pero ya ¿qué sabes, pasa? O no. Claro, claro. Pero eso en teoría hasta ahora, bueno, en teoría y en práctica, eso es así, es voluntario. Yo no tengo la aplicación instalada y ya está. Y si me la instalas en mi actualización de sistema, pues la silenciaría y punto. Pero ¿qué ocurre esto en manos de gobiernos autoritarios? Como puede ser Rusia, como puede ser China, o como puede ser, y volvemos a la primera noticia, Hungría. Uh-huh. Yo creo que todo esto junto, ¿no?, como dicen siempre que dos noticias se leen mejor cuando las lees juntas, pues que tenemos por el lado de los gobiernos un mayor control social de la ciudadanía y por el lado de las empresas, que es, yo creo, en el fondo lo que busca, pues una forma más de recopilar más datos de los que hoy les ofrecemos. Además, recalco, les ofrecemos porque se los estamos ofreciendo voluntariamente a cambio de usar Instagram, WhatsApp y el resto de redes sociales y servicios de mensajería. Les estamos dando un montón de datos, pero no está de más si además nos dan más datos, como es tu interacción social a lo largo de toda tu vida. Como se suele decir, esto es una situación de win-win. Como se suele decir, tú ganas, yo gano. Claro. Todo perfecto. Así que... Bueno, pues evidentemente da muchísimo que pensar y ¿sí?, se pone la carnecilla así como de gallina un poco, porque sí, es lo que tú dices. O sea, mientras que tú seas consciente de que estas aplicaciones de control social, vamos a llamarlas así, o de control del virus, uh-huh, están siendo descargadas en tu teléfono y eres tú el que las tienes que acceder, darles permisos y acceder a que sepan ese tipo de cosas que quieren saber de ti, vamos bien. El problema está, uh-huh, en el momento en el que tú no sepas que esas aplicaciones están en tus teléfonos. Que viendo hacia dónde, sí, va la deriva, pues es el siguiente paso, entiendo. Sí, porque anda que los teléfonos que te compras ya, que te viene Android, yo hablo Android porque suelo usar Android, no suelo usar Apple ni Mac ni nada, que te viene preinstalado, pues claro, dependiendo del teléfono que te compres, te viene una capa de mierda que son básicamente programas espías. Efectivamente. Que lo que hacen es acceder a tu teléfono y mandar datos, que luego son cositas útiles, pero... ¿Sabes? Que me prefiero descargarme para escuchar los discos que tengo. Prefiero descargarme una aplicación que no sea intrusiva a utilizar el Google Music, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Que me está leyendo el teléfono mientras lo estoy utilizando. Es así. Y, entonces, pues, y creo, así es, creo, sí, que o todo pinta a que nos vamos encaminando hacia esos, sí, escenarios. Un poco que alguno nos escuchará y dirá paranoicos, pero es así. O sea, sí, está saliendo, sí, antes. Podías tener alguna suposición y ahora cada vez está más claro. Solo... Yo veo la distopía. Claro, sí, claro. Solo llegando, leyendo los titulares en la prensa. Sí. Madre mía. Oye, sí, Juanfran, sí, pues no queda mucho más que decir. Simplemente poner música a este asunto y quedarnos con las orejas un poco levantadas, ¿no? Sí, sí, pues eso, cuidadito con lo que os instaláis en el móvil. Cuidadito con lo que os instaláis en el móvil. Venga, ¿qué tema has elegido para poner música a la distopía? Temón. El Hidden Tapón, seguro que a ti te mola. Uah, este. A mí me, vamos, me, me has hecho feliz, casi. ¿Verdad? Es que, pues mira, es lo que podemos decir. Frente a estas cosas, pues, y frente a las derivas autoritarias, pues resistencia. Efectivamente. Es lo que necesitamos. Y lo que he traído es una cosa que leí el otro día, lo leí además en Mautorland, ¿no? Uh-huh. Que para los que no lo sepáis, es un webzine en el que Elros, aquí presente, colabora también. Y leí que la banda de metal Angelus Apátrida, uh-huh, habían lanzado una versión de Resistiré de Barón Rojo. Y si no recuerdo mal, que la habían grabado además durante el confinamiento, ¿no? Sí, se ve, además, hay un vídeo en que se le ve a cada uno en su casa conectando sus instrumentos y tocando y tal. Y no sé, pues me pareció curioso, me parece que es un temón. La versión suena a cañón y además está grabada en el confinamiento. En confinamiento, que es donde estamos todos. Pues, así que ahí os la dejo. Eso es. Para que se queden los cuernos. Ahí la dejamos, cuernos arriba. Y nada, venga, que ya. Muchísimas gracias, tío. Y que nos oímos muy pronto. Un abrazo grande, Juanfran. Venga, un abrazo. Gracias. Chao. A vosotros. Chao. Sol Radio. abierta por cuarentena. Pues es el turno de mi compañero, de mi compadre de técnica, que como os decía, esta semana no ha empezado él, pero como no iba a estar aquí, mi queridísimo Juan Carcanino, trayéndonos sus más que interesantes cápsulas víricas. ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa, Elros? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí estamos, a por la quinta semana ya, ¿no? Ya, bueno, ya como broma ya está bien. Pues ya quedan, ya quedan. Sí, sí, todavía nos quedan unas pocas. Pero bueno, a ver cómo vamos pasando. De momento seguimos aquí con las cápsulas víricas desde el confinamiento. Pues sí, yo estaba deseando soltar los mandos de la nave para cogerlo desde el otro lado y poder contar algo yo, tío. Deseando que me llamases. Oye, pues venga, dale. ¿Qué nos cuentas hoy? Pues mira, tú, Elros, ¿tú ves series, tío? Yo soy muy de series. Tengo que reconocer que soy muy de series, más que de pelis. ¿Y tú eres de los que las ve en versión original o doblada? Este debate no vamos a acabar nunca, es solamente por preguntar. Sí, sí, yo creo que este debate es el de la gallina y el huevo. Yo las veo dobladas. Reconozco que me gusta verlas dobladas porque creo que hay que poner en valor el doblaje en español, en castellano. Muy bien, pues te vas a joder. Ahora te voy a decir por qué. ¿Y estás viendo Westworld? Esta de HBO. Estoy viendo Westworld, la estoy viendo en versión original subtitulada, por supuesto. Igual que estoy viendo en versión original subtitulada los últimos capítulos de Walking Dead de esta temporada. Ajá. Bien, bien, bien. Pues Leo, para los que se hayan perdido, dirán, estos tontos ahora de qué hablan, ¿no? esta cápsula de qué va. Bueno, pues leo un tuit de HBO. Dice, debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo y para garantizar la seguridad de los trabajadores, los estudios de doblaje permanecerán cerrados hasta que la situación vuelva a la normalidad. Uh-huh. Voy a decir una cosa, volver a la normalidad... A ver, no sé qué normalidad buscamos, pero la de antes no, será otra. Cuando se suspenda esta situación, volver a la normalidad es una frase que, una expresión que a mí me quema bastante, la verdad. Sí, efectivamente, perdona que no, es una nueva normalidad. No sé qué nos vamos a encontrar cuando esto acabe. Exacto. Bueno, aquí lo que pretendemos decir es eso, que se ha aplazado el doblaje de series, por ejemplo Westworld, que por decir las conocidas, que creo que han emitido, es que yo he visto las dos primeras temporadas y la tercera todavía no había empezado, porque yo soy de los que esperan que se acumulen los capítulos para luego ver todo junto. Creo que los dos primeros de la tercera temporada están doblados al castellano y a partir de ahí ya subtítulos en castellano, versión original, porque han cerrado los estudios de doblaje que se van doblando sobre la marcha. Esto, por lo visto, afecta también a la serie esta de Killing Eve. Sí, sí, sí. Que se iba a estrenar a finales de abril y, bueno, va a venir solamente en versión original subtitulada. ¿Por qué os cuento este rollo, no? ¿Y esto a qué viene ahora? Pues os lo cuento porque los dobladores también son actores y actrices. Esta gente trabaja para el espectáculo como muchísimos otros. Lo que pasa es que esta gente... son actores y actrices invisibles, o sea, quitando dos o tres voces muy famosos, pues el Langa este, ¿no? Y alguno más, seguramente nadie sabe decir prácticamente su nombre. Y pocas series son las que conservan los subtítulos hasta el final, los créditos hasta el final del todo, donde salen las voces en cada uno de los idiomas en los que se ha doblado, pero muy pocos salen ahí, ¿no? Pero esta gente está ahí, son trabajadores también de la industria, como digo, del espectáculo. Y bueno, pues fíjate que si son invisibles, pero que cuando se ha parado todo dos o tres semanas, ya lo hemos notado. Ya al leer subtítulos, la gente como tú y como yo también, que nos vamos a tener que joder, que no somos muy de la versión original y ahora vamos a tener que empezar a verlas y a lo mejor salimos hasta ganando, fíjate. Quiero decir que su trabajo al final lo consumimos diariamente y lo notamos. Uh-huh. Y ya te digo, en cuanto faltan dos semanas ya lo hemos notado. Sí. Estoy hablando veladamente, estoy contando esta introducción larguísima para hablar un poco del apagón cultural que tuvo lugar estos días atrás, el día 10 y 11 de abril. Vamos a empezar por el principio. El martes pasado, según grabamos este podcast, el 7 de abril, compareció don José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura, ¿no? Los días previos a esa comparecencia, él se había reunido con representantes del mundo de la música, del cine, del teatro. Salió ahí y dijo: hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Y cuando lo consigamos, haremos todo lo posible para reactivar la cultura. Porque, como dijo Orson Welles, él citó a Welles, primero va la vida y luego el cine, aunque la vida sin el cine y la cultura tiene poco sentido. Bueno, parece que se pone aquí un poco poético el ministro Rodríguez Uribes, pero lo que dijo ha tenido repercusiones, ¿no? O sea, realmente este mensaje ha sido el mismo que suelta Salvadorilla, ¿no? El ministro de Sanidad, ¿no? Primero vamos a ver todo este tema sanitario y luego todo lo demás. Joder, pero con una diferencia. Y es que Salvadorilla es ministro de Sanidad y habla de lo que habla. Y Rodríguez Uribe es ministro de Cultura y debería hablar de lo que debería hablar, no lanzar el mismo mensaje que el otro. O sea, dicho, lo voy a expresar esto de otra manera. Y no estoy poniendo en duda que, por supuesto, la emergencia sanitaria es lo más importante y la vida de las personas. Por supuesto que no lo voy a poner eso en duda. Dicho de otra manera, Salvadorilla, su discurso, su mensaje y su trabajo diario como ministro de Sanidad trata de los que trabajan, como se ha dicho mucho, en primera línea. Una expresión también, Elros, que es un lenguaje que tú sabes que a mí no me gusta uh-huh. nada por ese matiz de militarización del lenguaje de esta crisis, que estoy pensando algún día hacerte una cápsula sobre eso. Eso te iba a decir, tienes que hacer una cápsula sobre eso, está claro. tengo un montón de cosas recopiladas sobre ese lenguaje, no te creas tú que no. Entonces, Salvadorilla habla de los de la primera línea. Sin embargo, Rodríguez Uribe habla de los de la ultimísima línea, o sea, de los que no son ni línea, los trabajadores de la cultura, de los trabajadores del ocio y del espectáculo, que como hacíamos el otro día una reflexión que me la trajo a mí a la cabeza nuestro compadre Fernando Moraño en la sí. cápsula que grabó hace unos días atrás, ¿no? Y decía, claro, dice nuestra curva, dice vuelve para atrás, dice es el rizo de un afroamericano, decía. Claro, esta gente, ¿cuándo va a volver a trabajar? O sea, quiero decir, el ministro de Cultura tiene una responsabilidad de lanzar, aunque sea un mensaje, de cómo se va a proteger el trabajo de los trabajadores de la cultura y del espectáculo, independientemente de que no sea la primera medida que hay que tomar, estamos de acuerdo en eso, pero un mensaje de cómo se va a atajar esto. O sea, el gobierno de Francia ya lo ha hecho, ¿eh? Y ellos, digamos, que van más atrás en esta crisis que nosotros, ¿no? Ya ha empezado un poco más tarde y todavía no están en ese punto tan maduro, digamos, de esta crisis que como el que estamos nosotros. Vamos a hacer un matiz, ¿no? A ver, los trabajadores del espectáculo no son solo los cuatro actores hiperfamosos que todo el mundo conocemos y que todos sabemos decir su nombre, sus apellidos y varias películas en las que han trabajado. El mundo del espectáculo, y tú, Elros, yo sé que tú esto lo conoces, porque tú te has movido mucho entre bambalinas con muchos grupos de música, ¿no? De currelas de la música que se buscan la vida. Incluso que pierden pasta con esto, por hacer lo que les gusta. El mundo del espectáculo, en general, no solo la música, también el cine, el teatro, todo lo demás, es una pirámide con una punta muy finita uh-huh. y una base enorme. En esa punta finita, si nos ponemos ahí hay dinero, pero hay muy poca gente, ¿vale? Y si empezamos a bajar escalones, por muy poquitos escalones que bajamos de esa pirámide, enseguida encontramos mucha gente y muy poca pasta. Estamos hablando de estos. Ahí lo que hay es mucha precariedad, mucho vivir al día, mucha inestabilidad laboral, muchos contratos de horas, de días, de poquísimas temporadas muy cortas. Y eso en una época como la que vivimos, pues un poco trufada de cancelaciones de todo tipo en el mundo del espectáculo, lo que significa es cero ingresos. Cero ingresos por tiempo prácticamente indefinido, uh-huh. un tiempo que no se sabe, ¿no? Claro, ahí estamos hablando, o sea, quitaros de encima, ya digo, las grandes imágenes de actores y actrices súper conocidos. Estamos hablando de los tramoyistas del teatro, de técnicos de sonido de todo tipo, y de luces también, bailarines, coreógrafos, maquilladores, guionistas, diseñadores, hasta peluqueros, uh-huh. músicos, compositores, o sea, currelas, currantes. ¿Vale? Los que echan el pladur en el teatro, sí, tío. Sí, sí, ¿sabes? Sí. La gente que se le ocurra. Estamos hablando, Elros, de 700.000 personas que viven de las industrias culturales en España. 700.000 personas. administrativos de todo tipo, gente de las discográficas, publicistas, gente de marketing, hay de todo. Dice, claro, aquí hay mucha gente, ¿no? Digamos que trabaja en esto y es mucha más que la que cabe en el teatro donde se dan los premios Goya, ¿eh? O sea, quitaros esa imagen. Quitaros esa imagen, con todo el respeto para los actores profesionales que tan bien nos lo hacen pasar a veces enfrente de la pantalla, ¿no? Fíjate, para que, claro, al final la música, la cultura son muchas pequeñas funciones, muchísimas pequeñas funciones. Fíjate, solamente entre marzo y mayo, marzo, abril y mayo, en 3 meses, se van a cancelar en España 30.000 funciones de espectáculos. Y eso va a generar unas pérdidas de 130 millones de euros. Entonces, imagínate la cantidad de gente que ha dejado esto en situación de ERTE y de ingresos cero. Claro. He dicho una mentira y no sé si os habéis dado cuenta. He dicho que Rodríguez Uribe es ministro de Cultura. Eso es verdad, pero es media verdad. También es ministro de Deportes, que es la otra pata que tiene este ministerio. Si estamos diciendo que ha lanzado un mensaje cero para el mundo de la cultura, en plan, ya nos ocuparemos de esto cuando toque, si es que toca. Sin embargo, al mismo tiempo, ha dado 50 millones de euros a las federaciones deportivas para que esto no se tiene que morir. Uh-huh. Ha visto ahí el doble rasero, el claro, Ross, ¿eh? Claro, o sea, el fútbol, problema, el fútbol, no me toquéis el fútbol, eso, no me toquéis el fútbol. Yo creo que el problema de fondo, o en, a ver, antes de comenzar hemos hablado de esto Juan Carillo y le decía que íbamos a, seguro que iba a haber debate hoy en esta cápsula. Yo creo que el problema de fondo es la desigualdad. La desigualdad en el ministerio, la desigualdad del mensaje. O sea, no puedes, por un lado, dar 50 millones a las federaciones deportivas, que me parece súper bien, o sea, me parece muy bien que apoyes a la gente, que al deporte, porque es un bien, pues eso, un bien como la cultura, pero no puedes dejar a la cultura abandonada. Totalmente, totalmente. O sea, no puedes, o sea, el doble rasero es brutal. Dicho todo esto... te voy a dejar que sigas porque luego daré yo también mi opinión sobre el apagón. Vale, vale. Y una cosa en el deporte también, que no se nos olvide, que también igual estamos pensando en el Messi de turno y hay muchísimos currelas en deporte de base a los que estas federaciones también dan trabajo. O sea, no pensemos en las estrellas solo, que en un club deportivo, incluso en uno de fútbol, hay muchos más trabajadores que los 11 que veis ahí y corriendo, no solo, por el campo. No solo en los clubes de fútbol, que mal, bueno, pues están ahí y están un poco en el top. Yo pienso siempre en el deportista olímpico que sin una beca ADO no puede participar, no puede entrenar, porque tiene que trabajar. O sea, ese tío no subsiste con lo que gana de deportes. Totalmente. O sea, que totalmente. No, efectivamente, no pensemos en el top, sino piensa en un deportista top, pero que no sea de un deporte famoso, de un deporte de masas. Totalmente. Pues bueno, esto la verdad es que ahí podríamos hablar muchísimo, ¿eh? Yo quería lanzar esta reflexión también un poco para la gente que nos escucha, que un poco pues piensen también en ello. Este apagón cultural, bueno, fue en los días 10 y 11 de abril. Para nosotros, pues ayer y antes de ayer, y trajo cierta polémica, ¿eh? O sea, no ha faltado quien haya tildado a algunos de insolidarios a los trabajadores de la cultura por sacar este tema ahora. He leído un artículo que hablaba de la postura del ministro, ¿no? Con el comentario aquel, y había uno que decía, dice, mi apoyo absoluto al ministro y contra este club de millonarios subvencionados, decía, ¿no? Por los actores y actrices. Claro, bueno, vale, o sea, que eso lo tiene que responder quien lo tenga que responder. Es cierto que hay algunas subvenciones, pero ya digo que no, esto no es representativo de ese sector de la cultura. Una persona que yo creo que está muy autorizada para responder a ese comentario es Beatriz Rico, uh-huh. A quien la verdad es que da gusto leerla estos días. ¿No? ¿Te acuerdas de Beatriz Rico? Sí, ¿La tienes en mente? La sigo muchísimo en Twitter porque me parece una de las opiniones que bueno, pues que a mí particularmente me dan que pensar, y es una persona a la que tengo mucho aprecio, sin conocerla, evidentemente. Yo también. Bea Rico, actriz, si la queréis seguir en Twitter. Pues esta, seguramente la conocéis todos de su trabajo en pelis, en televisión, en teatro. Y por cierto, Elros, ¿sabes que la primera aparición que hizo Beatriz Rico en la televisión fue como azafata del Precio Justo, tío, con Joaquín Prat? No lo sabía. Lo he leído cuando tú me lo has dicho, pero no lo sabía. Yo me enteré esta mañana también ahí a jugar y salía esta con la bandeja, tío. Bueno, el caso es que esta tía tiene muy claro que los privilegiados, los famosos y los subvencionados de la cultura son cuatro. Y además ella nos exime y dice, mira, yo tengo suerte, yo estoy entre ese grupo de privilegiados, pero somos los de la puntita de la pirámide y no os despistéis porque debajo de esto hay un 95% de gente, currelas invisibles del mundo del espectáculo, que las van a pasar putas con esto. Ya lo dice bien claro. Dice, es importante que sepáis que los actores que veis por aquí haciendo muchas veces el indio y exhibiéndonos, y ella se incluye, somos un 1% como mucho del gremio. Luego hay un 4% aproximadamente que son famosos y discretos y que no están en redes sociales ni nada, ¿no? Ella cita a Carmen Maura, Marisa Paredes, gente que ya ha superado, digamos, esa fase y está un poco más allá, ¿no? Y luego dice ella, hay un 95% de actores, un 95% recalca, que no conocéis porque no son famosos, aunque lleven 20 o 30 años dejándose el culo en la furgoneta con una pequeña compañía teatral para ir a un pueblo, hacer la función y cobrar, una miseria. Dice que muchas veces la cosa sale mal y si el teatro ha cobrado un alquiler por la sala y luego tú no has tenido la afluencia de público que esperabas tener, al final tienes que pagar con el dinero de la taquilla porque no cubres gastos y al final te sale que has perdido pasta después de estar el fin de semana por ahí de bolo y dejando a tu familia tal y con cero ingresos, no, con ingresos negativos, habiendo perdido pasta. Gente que tiene 3 o 4 bolos al mes y si acaso una vez al año hacen un par de sesiones de rodaje en las que cobran un mínimo estipulado por los estatutos. Esto es lo que dice Beatriz Rico. O sea, que ella misma dice, ¿no? Dice, no penséis en el Bardem de turno ni en la gente de los premios Goya, porque al final hay mucha gente, la mayor parte de la gente del mundo del espectáculo son desconocidos y viven más de la vocación que del dinero. Y ahora mismo publicó unas cifras en la Unión de Actores en las que declaran que el 85% de los actores pues están en paro. Yo voy a volver a, con tu permiso, Juancar. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que en el mundo de la música, o especialmente en el mundo de la música que me toca a mí más de cerca, en el rock, esto de salir a tocar el fin de semana y volver con menos X es lo más normal del mundo. De hecho, hay más de una y más de 10 bandas que no salen a tocar de su ciudad porque no pueden. Porque no se lo pueden permitir. No pueden permitirse el costear una sala, el costear un hotel o el costear un desplazamiento. Que incluso muchas veces van a tocar Madrid, Valencia y vuelven en la noche por no pagar un hotel. Con lo cual, con el peligro que conlleva eso de conducir cansado, de ir, de descargar, cargar, montar el escenario, porque aquí no hay pipas, evidentemente, tocar, descargar, montarte en el coche y salir zumbando para tu casa otra vez. Yo todo esto lo respeto, creo que lo conozco muy bien, pero el otro día decía, Juancar, y ahí introduzco yo la reflexión de lo que viene ahora. No sé si es el momento. Para mí, ahora mismo, estaba claro que hay que hacer ruido. O sea, que esto es algo que de lo que debemos preocuparnos. Pero también creo que el deber de la gente que entretiene es entretener. No sé. Pongámoslo un poco también en la balanza, ¿no? Evidentemente son muchísima gente la que está en paro, la que está con ERTE, la que está a ingresos cero, pero también estamos viviendo una situación muy excepcional y también es verdad que ahora mucha gente necesita de ese trabajo para que la situación no sea tan jodida. No sé, quiero que se me entienda. No estoy diciendo que no haya que reclamar los derechos, por supuesto, no solo de ellos, de muchísima gente que se está quedando en ERTE o que se está quedando con ingresos cero y que no sabe qué va a pasar con su futuro, porque realmente el futuro de todos es un poco incierto. Yo mi cuestión es, ¿realmente creéis que no podemos ayudar? Y perdonadme que me incluyo, aunque yo no cobre de esto y para mí esto sea, yo sea un mero aficionado. Yo creo que ahora es momento de arrimar todos el hombro y de unirnos y decir, vamos a apoyar a la gente que lo está pasando mal, vamos a entretenerlos y después os vais a cagar. No sé, es mi forma de pensar, Juancar. Es correcto, es correcto. Mira, como tú han pensado también unos cuantos, porque, mira, por ejemplo, por hablar de la gente más conocida, tenemos el caso de Paco León, que decía sinceramente, decía él en el Twitter, creo que la hemos cagado con lo del apagón cultural porque no era ni cómo ni cuándo la forma de hacerlo. Dice, pero, decía él, pero hay que cuidar y defender la cultura, que eso es conveniente y tal. Quiero decir que, como tú han pensado, también han pensado otros. Claro, aquí el debate estaría esto puede ser muy largo, ¿no? Entre quienes han visto un poco la urgencia de decir, oye, que nos están haciendo la cama, que se están olvidando, que una cosa es que dejemos lo importante para, o sea, que tratemos lo importante ahora y dejemos esto para después, y otra cosa es ver que hay algunos que nos están haciendo la cama y ya se están olvidando de nosotros. Claro. Mientras que están repartiendo por ahí pasta a punta pala, a nosotros no nos han dicho ni pío. Claro. Entonces, bueno, entre esos dos discursos, que son válidos ambos, pues ha habido ese debate entre, ya te digo, incluso entre los propios actores más significativos, ¿no? Así que, bueno, sí que es verdad que luego María Jesús Montero ha confirmado el viernes que iba a haber una reunión, que iba a estar ella con el homólogo de cultura y que se iban a intentar juntar con los responsables del sector cultural para escuchar las propuestas. Aunque también digo, aquí llueve sobre mojado. Yo creo que también mucha gente del mundo de la cultura no ha saltado a la primera, sino decir, si es que como siempre no las dan en el mismo carrillo, y esta que viene muy gorda es que no la van a dar todas juntas. Es que, porque aquí ya la cultura ya se maltrataba de antes, esta no es nueva. Sí. Ese es otro problema, te decía, igual que el problema de fondo del doble rasero con el deporte. O sea, es un problema que viene de lejos. No es que ahora estés jodiendo la cultura, que la estás jodiendo. Yo el otro día escribí en mi Facebook a costa de esto, pues porque quería dar mi opinión, a pesar de que no le importa a nadie y de que, pues eso, ¿no? Pues son las redes sociales y es lo que es, pero quería dar mi opinión. El problema no es que nos estemos cargando la cultura ahora, el problema es que nos estamos cargando la cultura desde hace mucho tiempo. El problema es que no hay subvenciones nada más que para un grupo top o élite, porque hay mucha gente que está trabajando mucho y muy fuerte a favor de la cultura, no solo en la música, sino en teatro, en literatura. Hay que ver cómo están los escritores independientes, por decirlo de alguna manera, la música underground, la música de fondo, los teatros underground, los teatros de como tú decías, de una sala de 50, de 20, de 30 personas, lo mal que lo han pasado con el IVA cultural. O sea, yo creo que es que el maltrato a la cultura viene desde muy atrás. Exacto. Así que, bueno, ahí queríamos dejar esta reflexión, ¿no? Sobre todo también por un poco por lanzar una cosita más, ¿no? Decir, a ver, ¿por qué Elros nos ponemos tan pesados, tío, con el mundo de la cultura? Porque es que verdaderamente lo triste es que estamos, si no hubiera música, si no hubiera cine, claro, si no hubiera libros, claro, si no hubiera cómics, si no hubiera esos dibujos, esas reflexiones, esas viñetas, esos párrafos, hostia, es que esto es muy importante. Y estos días lo estamos viendo, ¿eh? Ahora que estamos en casa y estamos, digamos, consumiendo más un ocio de puertas para adentro, la cultura es súper importante, tío, súper importante para construir ese imaginario de sociedad, de quienes somos, para mantener las cabezas despiertas, vivas. Hostias, no puede desaparecer. Yo hago ahí un llamamiento también para que todos los que estamos aquí escuchando ahora estas cápsulas pensemos un poco cómo podemos nosotros ayudar luego a la cultura, ¿no? ¿Dónde compramos y qué compramos, ¿no? Sí. ¿En qué nos gastamos? Y bueno, pues dedicar también ese pequeño porcentaje de nuestros presupuestos personales a consumir cultura y hacerlo en el ámbito más local posible. Completamente. Estoy pensando ahora mismo en mi colega librero de aquí del barrio, ¿no? El otro día le hablaba, yo tronco la librería, y me decía, hay que ocuparse de las personas, luego ya hablaremos de la librería. Pero la hostia va a ser gorda. Claro, me decía, claro, Juanca, la hostia va a ser gorda. Claro que sí, bueno, claro que sí. Así que yo lo primero que voy a hacer cuando pueda salir a la calle va a ser a ver si la librería está abierta. Voy a comprar un par de cosas que tengo pendientes y voy a dejar ahí la pasta, tío. Yo imagino que cuando todo esto se estabilice, pues intentaré apoyar a esos grupos que me gustan y que están pasándolo realmente mal. Pues eso, pues comprando su merchan, comprando sus discos, apoyándole con sus proyectos de financiación colectiva. No lo sé, me imagino que tenemos que descartar un poco todos esa imagen de los grandes festivales y los aficionados de música de Zara e implicarnos un poco más en la cultura de base. Esa es una opinión completamente personal y te agradezco mucho que me dejes, que me estés dejando tanto meter baza en tu cápsula, tronco. Nada. Pues bueno, ahí está lanzada la reflexión, ¿no? Cada uno ya sabrá luego cómo lo tiene que hacer, pero según cómo lo hagamos, pues esa será la cultura que tengamos. Si nos queremos quedar solo con la cultura patrocinada por el Estado, tendremos esa cultura oficialista minoritaria en cantidad, pero de masas, que es un poco mierdosa, o si queremos, digamos, financiar esa guerrilla cultural que tenemos en cada esquina, en cada zona, en cada barrio, que lanza muchísimos mensajes, pero que para sobrevivir necesita nuestra contribución, nuestra presencia, muchas veces, ¿no? En los espectáculos, con el merchan, como tú dices, con sus productos, con sus historias, porque al final es lo que les mantiene lo que mantiene la creación de las personas funcionando. Totalmente. Oye, Juancar, seguro que tienes alguna recomendación para darle un poco más de sustancia a este tema, para reflexionar un poco en lo personal. Pues sí, mira, tengo dos recomendaciones y una frustrada, tío, porque no lo he encontrado, pero bueno, en todas las cápsulas soy un poco pesado porque siempre recomiendo documentales, así que hoy no voy a hacerlo diferente. Para que comprendamos un poco cómo funciona la cultura de calle, hay un grupo, ya independientemente de estilos musicales y tal, si no lo has visto, este Elros, te lo recomiendo. No lo he visto. Muchísimo. Es el documental de los suindigentes. Ajá. Que se llama Busking Life. Esto está en YouTube, ¿eh? Bueno, uh-huh. Es más, que como que estaba viendo, me iba a poner una peli esta mañana del Rosa, al final me he visto el documental después de escribir la cápsula, tío. Porque esta gente verdaderamente ha hecho algo muy diferente en la música en estos últimos años. En la música, digamos, como funcionamiento de banda, ¿no? El tema de entrar en las salas pidiendo que la sala te la dejen gratis, sabiendo que la vas a llenar, no cobrar entrada, porque por eso la vas a petar, y luego cobrar a la salida. Uh-huh. Es decir, vamos a pasar la gorra, pero en la sala. Uh-huh. Y hacerse giras enteras así. Bueno, la forma en la que han funcionado, ¿no? De hecho, grabaron el disco ya en la separación. O sea, no tenían ningún disco esta gente. Bueno, y los espectáculos que se han montado con cientos de personas. Y bueno, y las giras internacionales. Pero que en vez de irse a sitio donde está la pasta, esto luego se iban a Macedonia y luego pinchaban, claro, ahí no había dinero. Pero bueno, os lo recomiendo muchísimo para que entendáis un poco cómo es esa vida del artista callejero. Y de esas otras maneras de mover, digamos, la industria musical de una forma absolutamente autogestionada. Busking Life de Suindigentes, está en YouTube. Hay otro documental de nuestro gran amigo David Álvarez y de Ibar Muñoz Rojas, que a David le hemos tenido unas cuantas veces en el programa, gran amigo de Barrio Canino. Y este documental se llama Dios salve al rock de estadio. Un título muy sugerente para retratar la gira de una banda madrileña que se llamaba Mule Train y que, bueno, pues en plan currelas del rock y con su furgoneta cargando para arriba y para abajo se hicieron una gira europea que quedó retratada en su éxito y su fracaso en este documental que la verdad es que mola mucho para entender un poco cómo es la vida de esos grupos, el rock como los que tú decías. Claro. Dios salve al rock de estadio. Con ese nombre es fácil encontrarlo en YouTube. Y mola, ¿eh? Y además cañero, tío. Hay otro documental, El Rock, que este es el que quería recomendarte además a ti personalmente, tío. Y es que mola un montón el documental, pero no lo he localizado en la red. Se llama Los zapatos no vuelan. Uh-huh. Es de nuestro también amigo. Aquí nada más que recomendamos cosas de los amigos, tío. Cosas buenas. Sí, es de nuestro amigo también Paco Llené, que también le tuvimos en Barrio Canino. Y este programa habla de, bueno, justo como te lo cuento, de los currelas del rock. Claro. Ahí sale Fernando Pardo, que es uno de los decanos del rock madrileño. Uh-huh. Yo creo que mejor podría representar esa historia de mono azul en el rock. Y no lo he encontrado en la red. Los zapatos no vuelan, no lo he encontrado abierto. Pero bueno, como es una recomendación frustrada, os invito a escuchar el programa 188 de Barrio Canino. Ahí entrevistamos a Paco Llené, al director del documental, y cuenta muy bien un poco por qué se hizo y cómo y tal. Y también sale Fernando Pardo de Los Coronas y de Sex Museum, sale Joe Ezeiza, ex del grupo Le Punk, uh-huh. Sale Peña de Crudo Pimento y gente que son de esos que tú decías, ¿no? De furgoneta itinerante y buscarse la vida en el rock. Y para cerrar las recomendaciones, os recomiendo también otro programa que hicimos en Barrio Canino, el 166, que le titulamos A ras de suelo, sin luces ni escenario. Y justamente salía Filge de Suindigentes en este programa, vino la gente de Microguagua, que es un grupo de reggae que luego grabaron discos, uh-huh. Pero ellos se curtieron como artistas callejeros en Barcelona, ahí se hicieron muy conocidos. Salió Potato Melet Band, que tiene una historia muy curiosa en cuanto a las pruebas estas de aptitud que hizo Ana Botella por aquel entonces, hace unos años, y estos montaron un pollo bastante gracioso. Bueno, ahí habla gente de la Asociación de Músicos de Madrid, la plataforma de grupos de música de calle, y ese es un programa que yo creo que también bastante completito para entender cómo se mueve el mundo de la cultura cuando no hay un escenario ni luces y directamente se mueve directamente en la calle de forma totalmente... digamos, desprofesionalizada, que no lo digo por la falta de profesionalidad de la gente que lo hace. Digamos autogestionada, pero es totalmente entendible, vamos. Es... Así es. Muy bien, así que Juan, yo os dejo esas dos documentales y dos programas de radio, porque no he encontrado el otro documental. Pues, jo, yo te vuelvo a dar las gracias porque es una cápsula que creo que era muy necesaria en estos días que estamos pasando. Que yo decía en Facebook el otro día que entendía perfectamente a la gente que no quisiera poner o postear o liberar ningún contenido, que lo entendía perfectamente, que también pedía el respeto hacia mi posición, hacia la posición de decir, oye, yo creo que ahora es el momento de entretener a la gente y ya vendrá el momento de dar cera y de hacer ruido. Me alegro muchísimo de que se haya creado esta plataforma de Somos Música o el hashtag Somos Música y que la gente esté protestando. Y me alegro también de que hayan pensado que es momento de otras cosas. Y sobre todo te agradezco mucho haberme dejado participar tanto y no me alargo más. ¿Qué canción ponemos en esta cápsula, Juancar? Pues vamos a hacer que esta cápsula no se alargue más, alargándola más, porque te voy a colar una canción de 6 minutos y medio. De esas buenas para la radio. Pero es que tenía que ser esta, tío, porque si hay un grupo que justamente yo creo represente esa manera autogestionada de funcionar en la música, pero de profesionalizarse con sus propios medios y buscarse la vida, son la gente ahora conocida como el Noi del Sucre, anteriormente conocida como los Muertos de Cristo, ¿no? Con su vocalista muy carismático, también amigo del programa, Lorenzo Morales. Esta gente justamente además en 2020 cumplen 30 años, uh-huh, al loro, que se dice pronto, de su primer concierto como los Muertos de Cristo. Justamente en el 2019 a finales habían presentado una peli. Esta gente es que se ha hecho de todo, para no tener medios y no tener nada de nada, al final te lo montas como te parece y al final se han hecho de todo, se montaron una película y que se llamaba Ya no hay locos, hablando también de una historia muy utópica y tal. Y este año, fíjate, 2020, iban a lanzar la sexta entrega de una obra monumental, una ópera del rock y de la anarquía, uh-huh, que se titula A mi manera. Empezaron hace 10 años y siguen sacando este año el sexto volumen, que no sé en qué quedará con esta historia, ¿no? Y bueno, de hecho, fíjate, iba a ser un monográfico sobre los sucesos de Chile, uh-huh, de los meses pasados. Y se titula La Bella y la Bestia. Uh-huh. Y sale ahí dos fotos en portada muy claras, ¿no? Unidas por la historia, la sangre y la represión, ¿no? Pinochet y Sebastián Piñera, el actual presidente de Chile. En fin, esta gente, lo que te digo, es un ejemplo de cómo funcionar de forma autogestionada y acabando haciendo unos espectáculos absolutamente profesionales con los medios de los que disponen ellos mismos, con su propia productora, giras internacionales, vienen de petarlo en Argentina, en Chile, en México, se han sacado varios documentales, varios DVDs, todo hecho con los propios medios que tiene Odisea Records, que es la propia distribuidora, que la tienen colectivizada, uh-huh, entre los propios trabajadores del grupo de la música, que son pues eso, Lorenzo Morales y sus compañeros, que llevan muchos de ellos 30 años pues en esa cooperativa musical que trabaja y produce y crece. Ellos son el ejemplo más claro que la música es una industria que se puede colectivizar como muchas otras, ¿no? Dentro de su ideal anarquista que está muy presente en toda su obra. Juancar, que muchas gracias por terminar con el Noi del Sucre, vamos con ellos y también déjame mandar un abrazo para toda esa gente de la cultura en general que está currando para que, bueno, el confinamiento pase un poquito mejor. Pues nos vamos diciendo lo que dice el Noi del Sucre en esta canción, Abre los ojos. ¡Vámonos! ¡Un abrazo! Ideas, ¿para qué vas a luchar?

Ágora Sol Radio, abierta por cuarentena. En esta cápsula vírica para mí es un honor tener a gente que hace radio libre y radio comprometida. Son, como decíamos ahora mismo fuera de micro, son nuestros hermanos en el sur y ellos nos consideran sus hermanos, así que es casi casi familia. Teníamos muchas ganas de traer a las cápsulas víricas a alguien de Radio Almaina que nos contara un poco cómo está viviendo esta situación nuestra radio hermana del sur. Y tenemos con nosotros a Fide, que es el encargado de explicarnos un poco cómo están llevando todo esto. Fide, ¿qué tal? Hola, buenas. Bien, bien, aquí estamos. ¿Todo bien, verdad? Sí, yo estoy bastante bien. Bueno, nos alegra muchísimo sobre todo que estés bien, que en estos tiempos que corren es importante saber que a los que se aprecia están bien. Pues bueno, que te cuento un poco. Hace unos días hemos sacado un comunicado que creo que a mucha gente le ha impactado un poco el tema de pidiendo pasta y pidiendo apoyo. Sí, cuéntanos un poco cómo ha surgido y en qué momento. O sea, ¿cómo os ha pillado este momento? Bueno, pues que a todos nos ha cogido un poco con el paso cambiado, pero ¿cómo ha llegado a Radio Almaina esta pequeña debacle, por decirlo así? Permíteme que lo llamemos así, ¿no? Sí, bueno, este llamamiento un poco nos pilló porque nos pilló con el paso cambiado. Nosotros siempre hemos intentado tener nuestros ahorros justamente para afrontar, y justamente un mes antes de saltar todo esto nos gastamos gran parte de la reserva en pillar una segunda emisora, porque llevamos como un año trabajando en el proyecto de montar un repetidor de la radio. Sí. Porque nosotros estamos emitiendo ahora para lo que es Granada. Bueno, esto para la gente que no nos conozca mucho, nosotros emitimos por el FM para Granada y toda nuestra radio. Perdóname, Fide, esa era la primera pregunta que al final pues yo no he sabido hacerte. Pon un poco en situación a la gente qué es Radio Almaina, para quien no os conozca, y dónde estáis situados. Bueno, pues nosotros somos la Radio Libre de Granada. Empezamos a andar pues casi a la par que Ágora Sol Radio, porque también empezamos a emitir en el 2011, un poco como dicen los caninos, al calor de lo que pasaba en las plazas. O sea, fue cuestión de semanas o meses de que las dos radios empezamos a caminar, y desde entonces hasta ahora pues hemos ido batallando para intentar estabilizar una radio libre en la ciudad de Granada, que es la primera radio que ha funcionado por esas tierras. Una radio que también es autogestionada, Fide. Sí, nosotros, bueno, tenemos un planteamiento que puede ser similar al de Ágora, ¿no? Funcionamos con una asamblea, tanto la gente que está en programas como gente a lo mejor individual que se mete en algún grupo de trabajo, participa en la asamblea, de ahí se reparte el trabajo y se toman las decisiones que afectan a la radio, y después pues también la dinámica típica de radio libre, de no tener subvenciones ni depender económicamente de nadie, y bueno, con esta filosofía pues llevamos ya casi 10 años ahora, este año que viene. Como te decía, nosotros estamos emitiendo para Granada y el área metropolitana, pero sí que hace un año nos salió la oportunidad de poder montar un segundo centro emisor para el Valle de Letrín, que es un valle que está a 30 kilómetros de Granada, pero es justo donde se nos pierde la señal. Nosotros tenemos una cobertura de unos 30 kilómetros alrededor de la ciudad, y justamente hay el Suspiro del Moro, que es un puerto donde se pierde la señal, y ya empieza el Valle de Letrín, que es una zona donde hay varios pueblos, que también hay bastante movimiento de gente alternativa, de colectivos y tal, y nos plantearon montar un repetidor ahí. Y en eso hemos estado trabajando un año, nos gastamos la pasta para tener esta emisora, y justamente cuando ha saltado todo el lío del COVID, del coronavirus y toda esta historia, pues no ha pillado con el pie cambiado, porque nuestro plan era justamente ahora estar haciendo cierto tipo de fiestas, de barriles que hacemos por aquí, para recuperar ese fondo y poder pasar el verano. Y no hemos visto que ni podemos salir a la calle, ni hacer ningún tipo de actividad ni de búsqueda de socias, ni... Bueno, entonces, tenemos que contar, Fide, para la gente que no conozca muy bien cómo funcionamos nuestra radio, pues Ágora funciona de una forma muy similar a lo que os está contando Fide. Nosotros tenemos una cuota y luego además pues nos financiamos con diversas actividades. Pues estaba contando Fide ahora unas fiestas o venta de camisetas o venta de merchandising, sí, o ese tipo de ventas. Claro, nosotros sí que tenemos una base de gente que apoya la radio, de socias, que yo creo que puede haber unas 100 socias más o menos ahora mismo, entre 90 y 100, porque los gastos que tenemos, bueno, yo no sé muy bien vuestras cuentas, pero los gastos aquí sí que son un poco más altos, ¿no? Claro, esa era la segunda cosa que a lo que quería llegar, ¿no? A que una emisión en FM es muchísimo más costosa. Sí, durante mucho tiempo nosotros hemos estado haciendo emisiones un poco más precarias, desde casa de algún compañero, pero llegó un momento en que vimos de hacer el esfuerzo y saltar a empezar a emitir desde algún sitio, de algún centro emisor profesional. Claro. Entonces nosotros pagamos un alquiler por emitir. Ajá. Entonces, esto nos cuesta pasta, tenemos un local que también nos cuesta pasta, un local compartido. Y bueno, la verdad es que normalmente con los socios, las cuotas de programas, y que sí es verdad que por otro lado no nos pillan en un mal momento, porque es el momento donde más participación y más programas hay en la radio, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo yo creo que andamos por unos 15 programas y subiendo. Pero aún así, hemos hecho este llamamiento un poco para que la gente se asocie y tal, porque nos daba mucho miedo y tenemos mucha incertidumbre de qué va a pasar, no ya el mes que viene, sino lo que queda de año mínimo, porque no sabemos cómo va a evolucionar todo esto de la pandemia, cuándo se va a poder volver a hacer vida social más o menos normal, porque a lo mejor puede que pase que hasta el año que viene no se pueda, no sé, hacer un concierto, hacer una fiesta. Puede que sea una cosa a mirarlo muy bien, ¿no? Claro. Antes de meterte en esto. Entonces hemos dicho, mira, antes de que nos veamos en agosto o en julio o dentro de dos meses, que era un poco lo que teníamos, vamos a hacer el llamamiento ya, vamos a hacer un poco de piña con toda esa gente que está un poco alrededor de la radio, que a lo mejor se le ha pasado renovar la cuota, ¿no? Uh-huh. Esos colectivos que llevan pensando hace mucho tiempo lo de, venga, vamos a poner pasta para la radio. Y hacer este llamamiento. Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que bastante bien. Estamos recibiendo apoyo. Nos falta un poquito todavía para quedarnos tranquilos. Pero está funcionando bastante guay. Se ve que la radio es querida y que hay bastante apoyo. Qué bien. Bueno, nosotros desde nuestras pequeñas posibilidades también queríamos apoyaros de alguna forma más, pero principalmente dando esta voz aquí un poco más en el centro para que toda la gente que quiera apoyar a Radio Almaina pues sepa que están allí, que están emitiendo en FM en todo Granada y que bueno, pues que son nuestra radio hermana y siempre los tenemos en mente. Además de las cuotas de socios, Fide, de momento también estáis, o sea, seguís emitiendo, seguís haciendo programas desde el confinamiento, entiendo. Sí, cuando empezamos a verle un poco las orejas al lobo, dijimos que seguramente nos íbamos a tener que encerrar mucha gente en casa, movimos un poco ficha para que haya todo el mundo que más o menos le apetecía seguir haciendo radio, pudiera tener un equipo básico en casa. Entonces sí que hemos repartido pues todas las cosillas que teníamos en el almacén, de micro, de interfaces de audio, de mesitas, ¿no? Que podíamos así un poco, aunque fuesen un poco de andar por casa, para que la gente pudiese seguir generando contenidos. Claro. Y excepto algunos programas que resulta imposible hacerlo desde casa, sí que hay más o menos, yo creo que por lo menos la mitad de la parrilla ha podido continuar. Tenemos la gente de Sobredosis de Soma, que es una tertulia de debate político, que os recomiendo mucho, está funcionando con Skype y hemos montado también ahí funcionando un servidor de Mumble, que es un sistema para hacer llamadas en grupo o conferencias, y se están haciendo los programas. Hoy desde aquí, que es otro programa también así de entrevistas, con un enfoque político y de historia, también sigue haciéndolo desde casa. Hemos lanzado un programa especial justamente para darle un poco un contenedor a toda la gente que está en su casa haciendo contenidos, que se llama Más allá del coronavirus. Pero estamos haciendo gente de diferentes programas que han parado. Entonces hemos dicho, venga, vamos a juntarnos, vamos a cada uno que vaya lanzando así un poco con sus intereses y con su, con el enfoque que quiera darle, hacer cápsulas, entrevistas, y lo vamos todo a montar en un programa que se llama Más allá del coronavirus. Estamos intentando sacar un par a la semana, sobre todo centrándonos en cuestiones locales, a un nivel sociopolítico, a ver qué está pasando con los colectivos, con la gente en los barrios, cómo está funcionando el tema de la autoorganización para ayudar a las vecinas que no están pudiendo salir a la calle o que se ponen a reclamar si salen. Y después también tenemos incluso tenemos a la gente de Atoya Way, que es nuestro programa de cumbia, que le ha pillado en Bogotá, ¿no? Al compañero Jairo le ha pillado allí en Bogotá todo el tema de la pandemia y está allí encerrado en casa, y se está haciendo entre él, su primo, creo que está en México, y emitiendo el programa aquí en Granada, y siguen haciéndolo también. Tenemos también está la gente de Concepto Partido, que desde el encierro también están haciendo sus programas. O sea, no sé si me dejó alguien, pero digamos que la gente está funcionando y estamos sacando contenidos y también remitiendo lo que se está haciendo en otras radios libres, tanto lo que se hace desde Agora Sol Radio, las cápsulas víricas, y también lo que se está haciendo desde Radio Bronca, que es un programa diario que también os recomiendo. Claro. La verdad es que si algo bueno estamos sacando de estas cápsulas víricas y de esta etapa un poco en el confinamiento y de distanciamiento social, es nuestro acercamiento. Y creo que, bueno, que nunca ha habido duda de que Almaina era nuestra radio hermana y seguirá sin haberla, porque desde aquí sabéis que tenéis todo nuestro apoyo y que en todo lo que podamos echar una mano será un placer ayudar a Radio Almaina. Bueno. Fide, sé que estás liadísimo y tampoco te quiero quitar más tiempo. No sé si quieres contarnos algo más. Bueno, yo pues espero que pase todo esto lo mejor posible, que también tendremos que estar preparados para lo mismo un cambio de la realidad que hemos conocido hasta ahora. Pero espero que no pase mucho tiempo y ya sea a la distancia o aquí, mejor aquí, o allí en Madrid, podamos hacer alguna de las historietas que teníamos en mente, encontrarnos o de hacer alguna historia con Ágora y con otras radios libres, que yo creo que no hace falta, a lo mejor esta es la excusa que necesitábamos para encontrarnos. Para juntarnos. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Te agradezco muchísimo este rato que he echado, que ha sido súper divertido y súper instructivo. Y me gustaría ponerle fin a la cápsula pues con algo de música. Me has recomendado algo que me ha puesto a los vellos de punta, Fide. Pues sí, esto ya es muy personal. O sea, yo llevo un mes y pico, yo tengo la suerte, el privilegio de vivir en el campo, y entonces pues ando un mes que andamos en casa montando la huerta como si no hubiese mañana. Y claro, en una situación un poco más cómoda y fácil que mucha gente. Y escuchando una de las cosas que más me gusta a mí cuando estoy currando en la huerta o cogiendo las máquinas para desbrozar y tal, que es escuchar metal, y me he acordado que vivo estamos como en el centro del tornado, como dice esta canción de Megadeth, y el tornado está alrededor nuestra, y yo estoy viendo un poco en un oasis, pero bueno, ahí va, espero que la disfrutéis. No es lo que solemos escuchar normalmente, pero a mí me parece un temazo. A mí me parece también un temazo y bueno, siento a los que no les guste mucho el metal, pero vais a disfrutar del tornado. Fide, muchísimas gracias, tío. Un abrazo enorme. Venga, igualmente. Gracias. Un abrazo a toda la gente. Hasta luego. Unless one